Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a nuestro canal en Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos durante el fin de semana. Hoy traemos un espacio de conocimiento para vosotros titulado El lenguaje imaginativo y las imágenes. Este espacio lo vamos a compartir con Rosa Baltasar y Palometa Pellicer, a las que ya vamos a conocer en nuestras pantallas. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues un placer teneros aquí en nuestras televisiones en Mindalia. Como decía, estamos abiertos a un espacio de información consciente porque hablamos del lenguaje imaginativo y la conexión o la relación con las imágenes. Esto es una técnica muy innovadora que ellas vienen a presentarnos. Así que, chicas, me encantaría que me contarais un poquito cómo os iniciáis en este proyecto y, sobre todo, también cómo interrelacionáis caminos. Vale, en este proyecto llevamos mucho tiempo trabajando, desde hace bastantes años. Nos estamos formando permanentemente con Yemka, que es la creadora de las enseñanzas de la calle de la vida y es también escritora de 150 libros. Llevamos un proceso de crecimiento personal bastante largo. Ahora estamos en una pequeña fase desarrollando un proyecto que se llama el lenguaje imaginativo a través de imágenes, evidentemente. Yo os quería presentar un poco, hacer una pequeña introducción con unas palabras de Yemka que presenta esta parte que vamos a trabajar. Es una parte pequeñita de lo que es todo lo que son las enseñanzas de la calle de la vida, ¿vale? Y es lo que estamos desarrollando ahora. Si me permites, voy a leer un poco las palabras de Yemka. Dice, estamos aquí para hablar de un nuevo concepto de lenguaje. Tenemos el lenguaje verbal y ahora vamos a hablar del lenguaje imaginativo a través de las imágenes. Las imágenes nos van dando referencia de movimiento e impulso. Primero de todo, vamos a ver imágenes que nos conectan con nuestra base de energía y a través de esa energía a una potencia interior de movimiento. Vamos a trabajar hoy un mazo de una estructura interna, ¿vale? Veremos las imágenes que nos conectan con nuestra capacidad de energía. Van muy ligadas a los minerales, van muy ligadas con las plantas y también van muy ligadas con los espacios puristas, llámese tierra, llámese mar, llámese universo. A medida que vamos evolucionando, el género humano va dando más potencia a lo que llamamos imagen, como un sol en nuestro pensamiento. Esto quiere decir que hemos desechado todas las palabras que nos bloquean, que nos han bloqueado. Nos hemos quedado con las representaciones de esas imágenes que nos van a motivar. A raíz de eso, nosotros nos movemos con el movimiento que está en el mundo, ¿vale? La tierra. Y nos centramos en las imágenes que nos llevan a ese movimiento. Entonces yo voy a hablar más bien de la estructura del cuerpo energético que la vamos a ver a través de las imágenes y Rosa nos contará, luego nos hablará del movimiento a partir de esa estructura. Muy bien, pues aquí tenemos una breve introducción de Yemka, de la calle de la vida. Bueno, Rosa, yo ya saqué la presentación tuya también en pantalla. No sé si tú quieres hacer alguna aportación y contar algo, porque ya te hemos conocido. Ambas sois docentes, así que me encantaría también poder oír tu voz. Bueno, yo, como dice Palometa, llevamos mucho tiempo. Yo llevo desde el año 2000 en las enseñanzas de la calle de la vida. Yo lo que quiero sobre todo resaltar es que es un proceso de aprendizaje, realmente es un compromiso con uno mismo para ir avanzando. ¿Qué tiene de extraordinario este proyecto de Yemka? Pues que desde el año 2000 todo lo que hemos ido dando, que es una formación continuada todos los meses, varias sesiones, ella no nos da nada repetido. O sea, imagínense la grandiosidad de este proyecto. Hemos ido despertando en nuestro cuerpo diferente tipo de historias que están en nuestro planeta y ahora estamos como despertando otras frecuencias que no están en el planeta. Pero lo que hemos ido haciendo es un reconocimiento del planeta a través de nuestro cuerpo, pasando por género mineral, género vegetal, etnias. Vamos activando todo porque somos una partícula que llevamos el universo dentro. Entonces lo que estamos haciendo con ella en este proceso es ir despertando cada una de esas partes para irlas sacando fuera, trabajarlas y luego meterlas dentro una vez que se van trabajando. Eso nos va permitiendo estructurar un cuerpo desde la juventud y ahora estamos mucho con todo este tema del lenguaje y de la mente en movimiento. Y bueno, pues nada, compartirlo con todos los que quieran escuchar estas palabras y les animamos a que entren en la calle de la vida, porque es un proceso de crecimiento donde tú te haces responsable de tu propio camino, ¿no? Y asumes que eres el principal y prácticamente único responsable. No vale echar culpas fuera, tienes que asumir la responsabilidad de tu vida. Muy bien, pues yo quiero entrar un poco más en la materia del lenguaje imaginativo ahora que ya nos conocemos o os conocemos un poquito mejor, porque todos tenemos la capacidad del lenguaje, ¿no? En muchos sentidos, ya sea desde el lenguaje verbal, desde el lenguaje escrito, tenemos infinidad de materia para hablar del lenguaje, pero en este caso, el lenguaje imaginativo basado en las imágenes, ¿cómo se construye? Bien, estamos trabajando imágenes de todo tipo, imágenes que nos ayudan a avanzar en el día a día, como ha dicho Rosa. Pero hoy lo que queremos plantear, bueno, tenemos varios mazos diferentes, podemos mostrar los mazos que tenemos aquí, que no son los que íbamos a presentar hoy, pero tenemos mazos que nos ayudan en el día a día, que tenemos las imágenes de lo que es el cuerpo humano para ir reconociendo pues, qué parte corporal necesitamos potenciar, nos va a ayudar en el día a día. Tenemos también de ropa. De ropa. ¿Vale? Todos estos mazos de alimentos, de bebés, que los veremos luego con Rosa también, los utilizamos para cuando una persona nos hace una pregunta o tiene alguna dificultad, vamos eligiendo las imágenes que nos van a ayudar, qué es lo que le está dificultando y qué es lo que puede potenciar. Normalmente vamos trabajando con las imágenes pues para 10 días o así para que la persona vaya cambiando. Ya nos ha comentado Rosa que lo importante aquí es que cada uno coja la responsabilidad de su vida. Entonces, a partir de las imágenes consiguen ejercicios prácticos para avanzar en el día a día o para potenciar alguna situación que está bastante bien, pero que quieren avanzar más allá. Y entonces, el mazo que hemos elegido para hoy es un mazo muy interesante porque para trabajar con las imágenes es muy importante despejar la mente de todas las palabras que nos han ido bloqueando, de todos los prejuicios, de todos los juicios, del lamento, de todas esas cosas que nos van bloqueando en el día a día. Entonces, lo que traemos hoy es un mazo que se llama el mazo de estructura energética. Es un mazo que cuyas imágenes nos ayudan a ver y a entender ese cuerpo interno que tenemos, que es el que nos ayuda a estar joven, es un cuerpo energético de las hadas, que nos da esa consistencia de juventud. La juventud la vemos como una visión de estar fuerte, de estar vital y de ver las posibilidades en la vida. Entonces, el mazo de hoy lo que nos ayuda es a entender esa estructura interna. Entonces, yo os voy a ir enseñando las imágenes para que podáis ver un poco cuál es la idea. Normalmente las estructuras que estamos trabajando van de tres en tres. Siempre es yo, ¿vale? Yo soy el filamento, estamos formados por filamentos, esa estructura básica, ese cuerpo energético está formado por filamentos que se van activando cuando yo salgo a la vida con el filamento largo, ¿vale? Ese movimiento de ese filamento se va nutriendo de mis cuidados, de mi comida, ¿vale? Entonces yo salgo a la vida. Al salir a la vida, yo tengo que recoger de la vida. Yo doy y recojo. En la medida en que yo doy y la vida me da, yo consigo hacer una lazada. Vale, entonces te lo pongo con los dedos. Este soy yo, mi filamento largo sale a la vida y cuando vuelve forma una lazada, que es esta imagen que tenemos aquí. Y esta lazada, que puede venir o masculina si viene horizontal de base y femenina, que es la que sale a la vida, ¿vale? La lazada llega y entra formando, entra en el cuerpo. Vamos a la lazada va a ir entrando en el cuerpo y va a ir nutriendo y creando, sobre todo creando esa estructura de juventud. Porque la juventud es la que nos da esa vitalidad y esa fuerza para avanzar luego y tener una estructura que sujete esta mente que va a trabajar Rosa. La lazada lo que llena es el cuerpo y la cabeza, simplemente la silueta, ¿vale? En la cabeza y en la mente tenemos otras estructuras diferentes. Cuando yo tengo un cuerpo en juventud, todo lila, porque las lazadas son lila, que es el símbolo de la juventud, ese color, ¿vale? La juventud es lila. Y yo ya estoy preparado para coger del mundo, tenemos aquí otra carta que es para coger la ubicación del mundo. ¿Qué quiero decir con la ubicación del mundo? Pues que mi cuerpo ya está preparado, está en el sí, está preparado para coger toda la concreción de síes y de posibilidades que hay en cada uno en los espacios en los que yo me muevo, ¿vale? En todos los continentes puedo coger el sí de la prosperidad de Oriente o puedo coger el sí del asentamiento de África o los síes de las personas, de las distintas etnias y de la gente también con la que yo me voy moviendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos con estas cartas? Si yo consigo funcionar y hacer un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recojo del día a día, yo voy a tener un cuerpo, una estructura interna fuerte y consistente, ¿vale? Pero no siempre estamos al 100%, no siempre conseguimos hacer esas lazadas, pues porque nos ocurren muchas cosas a lo largo del día o nos despistamos y no conseguimos ese equilibrio, o a veces damos más de lo que recibimos, o a veces recibimos más de lo que damos. Y esto, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a veces en cansancio, se manifiesta en que yo no me quiero levantar, se manifiesta en que no consigo concretar, en que estoy lleno de dudas, ¿vale? Y entonces, uy, ¿sí? ¿Me vas a decir algo? Sí, no, tranquila, puedes terminar. Yo estoy apareciendo ya para hacer mi siguiente pregunta, pero tú termina, Palometa, tranquila. Vale, a lo mejor que te quería contar toda la estructura así para que veas cómo podemos diagnosticar de algún modo o ver o chequear, rechequear el cuerpo, chequear por dónde estoy mal, o sea, por qué me siento hoy que no tiro, que no puedo, pues lo rechequeo con las imágenes, ¿vale? Ellas me ayudan a mirar. Imagínate que me sale esta imagen, ¿de acuerdo? A lo mejor es que estoy hablando mucho. Me sale esta imagen. Si me sale esta imagen, me está diciendo que yo me falta un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, ¿vale? Entonces, para poder trabajar un poco más a fondo y para que me ayuden a funcionar y tener un modo de mejorar esto, yo tengo otras estructuras que son los minerales que hemos hablado antes del género, ¿vale? Tenemos las escenas puristas que llamamos, que ahora te las cuento así un poco rápido, y tenemos los vegetales. Entonces, imagínate que yo, la persona que ha venido me ha dicho un número y ha salido esta carta, le falta equilibrio. ¿Dónde le falta equilibrio? Lo miro en las otras cartas. Imagínate que me sale el mar. Esto me quiere decir que esta persona le resta las conversaciones. En las conversaciones no concreta y en las conversaciones a veces se queda con palabras de las otras personas que no tienen que ver con ella, y eso le va restando, se va quedando con cosas que no son para ella. Entonces, ¿cómo puede ayudarle? O sea, esto nos dice y nos va concretando más, pero además nos ayuda a través de una visualización. Y es que yo, cuando acabe la conversación, si me ha salido esto, cuando acabe las conversaciones, puedo trabajar una visualización, que es como a mí me han llegado las... La lazada no se ha hecho correctamente, está rota porque he dado más de lo que he recibido, por ejemplo. Lo que hago con esta imagen es, si la lazada no se ha hecho completa, está abierta, ¿vale? Yo visualizo esas lazadas que entran en mi cuerpo, pero les coloco la imagen que me ha salido. Esa imagen, lo que hace, la potencia de esa imagen, lo que hace es volver a unir, regenerar ese lila para que la lazada esté completa y entre a formar y a reestructurar el cuerpo interno. Esto es un poco así, claro, a grandes rasgos, lo que sería el mecanismo de trabajo para conseguir ese cuerpo fuerte y potente. Entonces, le voy a pasar a Rosa. Si yo tengo el cuerpo ya fuerte, lo tengo consistente, yo puedo ir a buscarlo, si es, yo puedo, porque está preparado para eso. Vale. Claro, justamente yo quería indagar un poquito más en el tema de nuestra potencia interior, porque hemos visto en qué sentido puede ayudarnos o en qué sentido puede detectarnos ciertas deficiencias o inconveniencias que pueda tener en nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, pero también nos puede ayudar a conectar con esa potencia interna, ¿no? Sí, y nos ayuda a conectar a través de las imágenes, que es lo que te estaba comentando ahora. Y es una estructura además que va siempre de tres. Pues yo tengo los minerales, ¿vale? Van con la base que hemos hecho al principio, va con el filamento corto. Con el filamento largo van los vegetales. Y las escenas puristas van con la lazada. Pero es que de ellas también, dentro de las escenas puristas, por ejemplo, que van en la lazada, tenemos la... Es que se crea un lenguaje interno que está muy intercomunicado, ¿vale? Para poder ayudarnos a trabajar fuera, a trabajar dentro. Si yo trabajo dentro y esa estructura la tengo bien, eso se va a manifestar en un cuerpo vital y en un cuerpo positivo y abierto a las posibilidades y fuerte. Entonces, yo voy a rejuvenecer desde dentro. No es un rejuvenecimiento de que qué bonita estoy, sino de que estoy fuerte, vital y con ganas de funcionar. Y es algo tan sencillo que es increíblemente eficaz y nos ayuda a estar así. Es que no te quiero entrar en más detalle porque si no, no le va a dar tiempo a Rosa a contar más. La parte de la cabeza, porque esa es la parte... Le cedemos la voz entonces a Rosa, si te parece, para que ella indague un poquito más en este contexto. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es trabajar con una estructura que es el molecular, ¿vale? Las imágenes que trabajan en el molecular son estas. El molecular es una estructura que tenemos detrás del tabique de la nariz que está como cerrado y cuando empezamos a activarlo se va abriendo, se va desplegando. Ese molecular tiene que ir subiendo hasta centrarse lo que es en la mente. Entonces, una primera fase es cuando se conecta con el frío, porque ese molecular viene de una frecuencia que es el frío y también el sonido. Después aparece esta otra imagen que es ya la estructura que tiene que ir adoptando el molecular, se van uniendo las bolas, se van uniendo los palitos y se va generando una estructura y después esa estructura tiene que subir a la mente. Cuando sube a la mente es cuando tenemos la mente preparada para que funcione con el lenguaje de las imágenes. Llegar hasta aquí ha supuesto todo un proceso que hemos tenido que ir haciendo con las palabras. Durante mucho tiempo nosotros hemos ido trabajando la imagen desde diferentes vertientes. Hemos trabajado con diferente tipo de imagen que lo que ha ido siempre es oxigenando nuestro cuerpo. Entonces, no llegamos a un lenguaje imaginativo porque sí, hemos ido desgranando las palabras y haciendo diferente tipo de formaciones que nos van llevando a que vayamos utilizando esa imagen. A veces es complicado porque nuestro mundo realmente se maneja a través de la palabra, pero ves que los niños pequeños aprenden con la imagen. El problema es que luego nos vamos de ahí y ahí metemos la palabra y, como decimos, desde la calle de la vida, la palabra a veces son balas, balas como las que se utilizan, nos ayudan a veces, entre comillas, a cargarnos cosas, ¿no? Entonces, la imagen, sin embargo, es libre. Frente a una imagen, cada persona puede hacer una interpretación y es una interpretación propia de acuerdo a su necesidad. Entonces, la persona, a través de ir trabajando las imágenes, puede llegar a generar un lenguaje con ella de tal manera que los mensajes que va recibiendo puedan guiarla en el camino diario. Entonces, empiezo a sustituir los mensajes externos por los mensajes que a mí me van dando las imágenes y voy haciendo ese camino. Cuando yo me empiezo a mover con las imágenes, esta estructura necesita movimiento. Para poder mover la estructura molecular tenemos que ir anexando imágenes. Entonces vamos a trabajar con el movimiento que dan los animales. Movimiento a nivel simbólico. Hemos elegido tres animales que nos hablan de un ritmo lento, de un ritmo medio y de un ritmo rápido. Entonces nosotros podemos tener una persona que nos llega, por ejemplo, a consulta y que nos plantea que está en un proceso importante de que no es capaz de moverse, está súper paralizada. Entonces tendríamos que ver dónde está la persona desde ese molecular, ¿no? Y a partir de ahí lo que vamos a identificar es el tipo de ritmo que ella tiene. Vamos a suponer que nos sale que tiene un ritmo lento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ella está paralizada? Está paralizada porque ese ritmo que a ella le sale en la imagen no es el que está aplicando. Es posible que esté aplicando un ritmo medio o un ritmo rápido. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que esa persona se sintonice con ese ritmo lento? Tendríamos que ir a una nueva estructura de movimiento que nos la da las etnias, los humanos. Entonces aquí sacaríamos una carta. Vamos a imaginarnos que a esta persona le sale la niña africana. Para poder sintonizar con este ritmo lento, lo que tendríamos que hacer, porque ella ha vivido este ritmo lento en otra existencia, cuando ella vivía en África y estaba en esta raza. Entonces, para poder sintonizar con ese ritmo, lo que tendríamos que hacer es escuchar música de una mujer creada por una mujer africana, pero siempre sería lo que es la música, no las palabras. Esa música, al escucharla, la persona que nos viene a consulta va a sintonizar con su ritmo lento, le va a hacer como un feedback. Entonces, a partir de ahí, ella puede empezar a desarrollar ese ritmo lento. ¿Con qué va relacionado el ritmo lento? Ese ritmo va relacionado con mi propio cuidado. El molecular va a desarrollar toda esta parte de percepción, de intuición y de lo que yo me digo. Entonces, cuando yo estoy en un ritmo lento, estoy preparada para ejecutar todo aquello que tiene que ver conmigo, con mi cuidado, con mi bienestar, con mi movimiento, pero es todo mío, hacia adentro. En cambio, si a la persona le sale un ritmo medio, lo que le está diciendo es que esa persona está preparada o sintonizada para fluir con las personas que tiene alrededor. Puede ser la pareja, puede ser el hijo, pueden ser los amigos. Entonces ahí ella puede empezar a funcionar y a fluir. Y si a la persona le sale lo que es un ritmo rápido, lo que le está diciendo la imagen, que está mucho más en este momento para fluir con todo lo que son sus proyectos en la sociedad. ¿Vale? Entonces, desde ese ritmo lento, yo me cuido, yo me preparo porque yo soy lo más importante. Si yo no estoy bien, yo no puedo estar bien para nadie, ni puedo atender nada de fuera. Primero tengo que estar yo en una armonía completa conmigo misma a nivel de cuidado, de conciencia. Después me puedo ir a lo más cercano, que es la interrelación que tengo con los otros. Y después puedo ir ya a lo social a ejecutar los proyectos que yo tenga. Entonces, lo que vamos dando a la persona a través de las imágenes que le van saliendo son pautas para que ella pueda saber qué le sucede y pueda ir aplicando soluciones, en este caso concreto, para potenciar esa mente en movimiento a través de las imágenes. Cuando estas estructuras de imagen, dígase animales o dígase humanos, razas, me van moviendo esa estructura molecular que hemos dicho que estaba por aquí, todo ese movimiento lo que va produciendo es una oxigenación. Y esa oxigenación va pasando a un frío. Entonces, ese frío lo que hace es que a mí lo mismo, me pone también en un estado de juventud. Realmente lo que estamos trabajando desde todas las vertientes es buscar estar en una estructura, yo voy a decir adolescente, aunque es mucho más anterior, donde la persona tiene todas sus capacidades independientemente de la digitación que tenga. Una persona con 50, con 60, si está trabajada desde este paradigma de las enseñanzas de la calle de la vida, puede mantener toda su vitalidad y toda su capacidad para realmente seguir afrontando la vida desde la alegría, desde el impulso, desde las ganas de hacer, que es donde está el adolescente, que se quiere comer el mundo. Pero la diferencia entre el adolescente y el adulto es que al adolescente le faltan vivencias en esta vida. Lógicamente tiene desistencias, pero tiene que hacer un proceso para ir sacando todo eso, un recordar. Y el adulto ha vivido, entonces tiene todo ese potencial para abordar el día a día desde esa fuerza y desde esa plenitud. Y yo sigo diciendo, como Yenka nos dice en muchos momentos, que no sirve que echemos la culpa fuera, que realmente tenemos que entender que estamos aquí porque hemos elegido venir aquí. Y estamos en este proceso de aprendizaje porque lo hemos elegido. Has elegido muchas cosas de las que te suceden, entonces no puedes echar la culpa fuera. Tienes que mirar dentro y tienes que ver qué tienes que cambiar de ti para poderte relacionar con lo externo desde fluir y sobre todo estar bien contigo, porque tú eres lo más importante. Siempre es lo mismo. Si tú no estás bien, tú no puedes ofrecer nada fuera. Porque estás restada, no puedes sumar fuera. Tienes que estar bueno, llena. Sí, bueno, realmente hemos entendido el concepto, aunque es algo que me parece, o desde mi opinión, es bastante profundo, ¿no? Como para desarrollarlo en apenas 25-30 minutos de entrevista. Entonces, en este sentido, si os parece, para las personas que han resonado con la técnica, que quieran entrar a una consulta, podemos dejar la información de dónde contactaros. Aquí abajito os vamos a dejar enlaces de información que ellas nos han facilitado. Pero si queréis contarnos un poquito, porque estamos ya llegando al momento final de la entrevista, más de las consultas antes de que nos despidamos. Vale, pues las consultas son cortas, nosotros no hacemos consultas largas, trabajamos con la imagen y lo que hacemos es que la persona realmente haga primero una estructura corporal. Es básica para poder estar en el mundo con los pies bien pegados a la tierra. Trabajamos las diferentes zonas corporales, vamos trabajando todo lo que es el asentamiento para que la persona tenga una seguridad, vamos trabajando todo lo que es el cuerpo para que la persona realmente pueda relacionarse con lo externo y fluir sin grandes conflictos, y vamos trabajando toda la parte de brazos, que sería toda la parte de oxigenación, para poder estar en esa mente más creativa. Ayudamos a que vayan, sobre todo adolescentes, gente joven, Ayudamos para eso, para que vayan construyendo ese cuerpo y vayan haciéndolo desde un realismo. Cuanto más estructura damos al cuerpo, más recursos hay después para que la mente vaya funcionando. Trabajamos con los géneros cerrados, con el mineral, con el vegetal, con el animal, porque esa es nuestra herencia. Esos son los recursos que nosotros tenemos. Y como habéis visto en estas imágenes, salen las etnias, que forman parte de nosotros, sale la piedra como el mineral y la consistencia que hemos creado en ese tipo de vivencia, sale la planta, que es la que nos aporta a movernos hacia la tierra, es un movimiento profundo de enraizarnos para que cuando vienen las dificultades no nos tambaleemos, y ahora estamos metiendo todo el desarrollo de la imagen, todos los mazos que hemos dicho, de alimentación, de la casa, del color, de las mascotas y los animales, con lo que nos dicen todas esas imágenes que ha creado Yenka, las utilizamos diariamente en las consultas para que la persona vaya aprendiendo a irse desarrollando a través de esa imagen. Una persona que aprende a utilizar este tipo de imágenes no necesita desde fuera tanta ayuda. Ella misma puede hacerse independiente, hablando con las imágenes y viendo las claves que le van dando cada día para avanzar en aquellos problemas o situaciones que le van surgiendo en el día a día. Entonces, realmente la idea de Yenka es que las personas sean libres, que se autogestionen. Y una forma de que ellas puedan llegar a esa autogestión es utilizar la herramienta de la imagen. Es como formar un código, un lenguaje conmigo mismo que me va ayudando a mí a solventar mi vida diaria. Muy bien, pues como yo comentaba desde aquí, desde la plataforma de YouTube, abajo en la cajita de descripción vais a encontrar los enlaces para contactar con Palometa y con Rosa si queréis uniros a esta nueva técnica innovadora, este estilo de vida, ¿no? Se podría decir más sí. que cualquier otra cosa. Pues chicas, ha sido un placer para mí poder acompañaros. Realmente, como os decía, es algo que creo que es muy profundo para tratarlo en un tiempo tan corto, así que leeremos por aquí en comentarios si quieren una parte 2 de este directo. Y yo quiero agradeceros por estar aquí, por haber elegido Mindalia para dar voz a vuestro mensaje y deseando que podamos volver a coincidir en cualquier momento. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Y a todos, buenas noches. Recordad compartir y darle me gusta si os ha servido esta información. Yo os veo en la próxima, como siempre, aquí en Mindalia Televisión.